Jesús, después de la resurrección, le dijo por tres veces a Pedro: apacienta mis ovejas. Se lo dijo a él. Hay cosas que las dice a todos los discípulos. Hay cosas que son para todos los creyentes. Pero esta, sin embargo, se la dice a él solo. Ni siquiera se la va a decir a los 11 apóstoles que había después de la resurrección. Solo a él: apacienta mis ovejas. Las mías, todas. No dice los que están aquí, no dice los que estén en Jerusalén, no, no, apacienta mis ovejas. Estas palabras dichas a Pedro, la Iglesia siempre ha entendido que se referían también al sucesor de Pedro. Porque si las cosas que Jesús dice a los apóstoles sirven para sus sucesores, en verdad, pues lo lógico, no hace falta pensarlo mucho, lo que se dice a Pedro también es para sus sucesores. Y por eso encontramos aquí, cuando por tres veces le dice: apacienta mis ovejas, encontramos aquí tres veces la ratificación, la repetición por parte del Salvador del primado de Pedro. Que en la Iglesia, aunque hay muchos pastores, sin embargo, hay un pastor que pastorea a todos. Porque los rebaños tienen un pastor. Y dado que visiblemente no tenemos a Jesús, que como en la parábola volverá el día en que descienda de los cielos, pues ha dejado un pastor. Por eso todos nosotros debemos fomentar el amor a el Santo Padre. No voy a decir la obediencia, porque pocas veces vamos a tener la ocasión de tener que obedecerle. Él realmente no nos va a mandar, nos va en todo caso a dar consejos. Pero si le amamos, va a ser fácil que escuchemos su voz, que pongamos en práctica sus consejos. Nada más, que todos nosotros entendamos que esto que le dice Jesús es como si le dijera a nuestro actual Papa: apacienta mis ovejas, por tres veces. Después podrán venir 10.000 críticas, gente que nunca está contenta, pero los creyentes sabemos que Él es el pastor, que Él, de boca de Jesucristo, es como si le hubiera escuchado decir: apacienta mis ovejas.